más va a importar lo que hiciste. Y cuando mires atrás va a importar lo que no hiciste. Y cuando mires atrás va a importar lo que hiciste. Mires atrás va a importar lo que no hiciste. Y cuando mires adelante importará. Atrás importará a quien besaste. Y cuando mires atrás importará a quien no besaste. Y cuando mires atrás importará a quien besaste. Y cuando mires atrás importará a quien no besaste. Y cuando mires pasa que te sientes muy pequeño. pasa que quieres cambiar y quieres cambiar. Y cuando mires atrás, ¿qué importará? ¿Qué importará? Y cuando mires atrás, ¿qué importará? Y cuando mires atrás, ¡Ecuador!